abierta por ambos extremos. Los tubos acogen cosas, transportan cosas y comunican los extremos que les dan inicio y fin. Sechernere es un canal, un tubo invisible que recibe secretos. En este extremo estamos nosotros, en una cavidad que es mezcla de estómago y corazón. Lo que ha llegado hasta acá a través del tubo nos trae noticias de los mundos del exterior, mundos que no vemos. Esos materiales provenientes de lugares desconocidos dicen también cosas sobre nosotras. Nosotros estamos del lado del extremo que recibe todo. Aquí, esos materiales heterogéneos, multiformes, invisibles, caen, se juntan, se mezclan, friccionan y comienzan a hervir en la oscuridad. Esa mezcla, esa reunión, hace cambiar la temperatura. Es un proceso físico y químico. Lo que viaja por los tubos está destinado a transformarnos. Un tubo es una cavidad en la que se entra y de la que se sale. Lo que vamos a hacer hoy es leer secretos. Quiero terminarle a mi novio, pero no sé cómo. No me siento en casa en ningún lugar que conocí. Me hace triste y libre a la vez. Odio ser madre. Esto comenzó en 2015, cuando decidí emprender un proyecto que convierte en imágenes dibujadas una serie de confesiones anónimas recibidas a través de un formulario abierto en internet. Han pasado 10 años y más de 1.300 secretos. Los secretos no se reciben para ser guardados. Apaguen sus celulares y relojes. Cuidemos esta oscuridad y este silencio. Protejámoslos del ruido y de la luz. Desde este momento, nada externo entrará. Lo que salga será distinto de lo que entró. Procure no emitir juicios sobre los recuerdos, pensamientos o invenciones que leeremos. Las imágenes que se forman son libres de ser lo que necesitan ser. No las detenga, no las corrija, escuche. Quien lee, tómalo quieto y lo anima. Quien lee es un mensajero. Trae algo ajeno, que ahora es de todos. Escuche. Escuche. Veamos una imagen. Un carro atraviesa una carretera destapada de noche. Poco se ve. El vehículo pone las luces altas. Ilumina los ojos de un animal. No se ve bien qué especie de animal es. El animal se detiene. Por un momento queda estático, como si un flash lo fijara. Como una fotografía. Eso dura solo una fracción de segundos y el animal huye. Formas esféricas, alargadas y en espiral. Cocos, bacilos y espirilos se desplazan por un medio viscoso usando flagelos. Los flagelos son estructuras largas y delgadas con forma de látigo que se extienden en la superficie de las bacterias y les permiten moverse. Estructuras filamentosas que se extienden y pequeñas esferas pueden estar dispersas en el medio. Movimiento constante. Hola, Nací siendo muy orejona. En quinto, una niña me dijo Dumbo. Nunca me podía coger el pelo, o más bien no me lo cogía porque me daba pena. Pero llegó una tía salvadora y me regaló esa cirugía. Sigo siendo orejona, pero ya no se nota tanto. Nadie sabe esto, solo mi familia. Guardo en secreto tanto rencor a mi ex. Quisiera que le fuera mal en todo. Pero cuando me saluda y me abraza, mi pensamiento es contrario. Quiero que me abrace más tiempo. Lo detesto. Me gustan las mujeres. Diego, tus palabras me saben a mierda. Aunque soy obsesivo con el aseo personal, disfruto frotarme los genitales, mi pene y mis pelotas, y saludar a la gente de mano con la conciencia de que las estoy infestando de gérmenes. Digo no estar resentido contigo, pero cuando me entero de que te está yendo mal, me da un cierto placer. Compro ropa pensando en los demás. Ya no le encuentro sentido a bolearse la paja. Me toco mi vagina y luego me huelo los dedos porque me gusta cómo huele. Me gusta el hermano de mi exnovio. Daniela, me gustas. Me gusta hablar solo. Me gusta hacer bolitas con los mocos, tirarlos al aire y escuchar cómo caen al piso. Me gustan los hombres de pecho peludo, sin maricadas. Creo que los muñecos de Navidad que hace mi tía para vender son muy feitos. Qué pesar. Qué pesar. Qué pesada. No entiendo el tipo de inteligencia de mi novia. Además que es inteligente, pero no sé en qué. Estoy repitiendo por tercera vez una materia solo por ver y escuchar de nuevo a la profesora. Uso la ropa interior de amigos y familiares y compañeros de cuarto que me gustan, solo por sentir la sensación y el morbo. Luego se las regreso sin que se den cuenta. Estoy enamorado de Luis Villavicencio. Creo que es obvio. Pienso en él todo el día, en el trabajo, la universidad, en la calle, cuando tomo café, cuando leo un libro, cuando me estoy bañando. Incluso cuando no pienso en nada, pienso en él. Pienso en Luis cuando veo una planta, cuando miro un perro, cuando veo un cuadro. Pienso en Luis cuando nuestras barbas, nuestro pecho y nuestros brazos se juntan con cada beso. Creo que soy un zombie, todo por culpa de Luis. Escucho todas sus playlists en secreto. He intentado un montón de veces frente al espejo y al parecer no sé perrear. Le mando tantos nudes a tantos hombres que no sé si soy una free webcam. Cuando era niña nunca pude ver una estrella fugaz y cuando los otros las veían yo mentía y decía que también las había visto. Creo que la primera vez que vi una de verdad fue a los 28. Me gustan los hombres con novia. Cuando están libres ya no les veo la gracia. Me he masturbado tanto toda mi vida que ahora, después de hacerlo, mi dedo, el del medio, se mueve involuntariamente por varias horas. Es espeluznante. Me atemoriza que las personas se den cuenta. Siempre digo que se trata de un tic nervioso. Me gusta hacerme crespitos con los dedos en los pelos de la vagina. Soy chico y me gusta ponerme ropa interior de chicas. Soy mujer y me masturbo a veces pensando en mi mejor amiga. Me masturbo mientras mi novio duerme a mi lado. No lo extraño a él, extraño al popper. Me tiro pedos en mi mano y la vuelo. Es como un oráculo para saber si voy bien o voy mal. Hola, mi secreto es que cuando tengo el periodo me saco el tampón y lo uso como péndulo para preguntarle pendejadas o cosas serias. Y sí, me da las respuestas correctas. Mi novio estaba bien corto y me parecía súper sexy. Ahora está adelgazando y ya no me prende. Quisiera poder contarle a mis amigos que sé hacer brujería, pero ellos creen que son humanos académicos y de ciencia. A veces fantaseo con la muerte de mi abuela para quedarme con su habitación. Creo que a todos nos gusta sacar los mocos, pero cuando he tirado perico en una noche de fiesta loca, al otro día me gusta sacarlos y comerlos porque son amargos y queman la boca. Amo mi verga. Me lo dejé meter por el culo y el hijueputa se metió con otra. El pelado que me gusta me rechazó porque tengo 19 años y el 25. Estoy resentida porque él no dudaría en caerle a una persona de 30. Leí el diario de mi novio sin su permiso. Ahora estoy traumatizada con su pasado. Una vez le toqué el culo a un hétero en un baño público y se puso histérico porque pensé que le había robado la billetera. Siempre que me emborracho me orino encima y me levanto ahí toda orinada. Cuando tengo sexo con otros, fantaseo conmigo misma. Me vengo rápido. A veces, mientras estoy trabajando en la compu, me saco un pecho y me lamo un pezón solo por el placer de recordar que puedo hacerlo. Extraño hacer el rap contigo. Me gustan mucho los dragones. Todos piensan que simplemente se trata de un asunto infantil, pero no es cierto. Desde muy pequeña he sido víctima de maltratos y abusos por parte de las personas del exterior, cosa que me llevó a desear un dragón que me protegiera. Así fue como surgió mi amigo imaginario. Incluso cuando llegó al punto en que mi expareja tomó como costumbre abusar sexualmente de mí, aprovechando que sabía el miedo que me causaba quedarme sola, mi dragón se llevaba mi mente a su mundo, para que aunque no pudiera cuidar mi cuerpo, al menos cuidara mi integridad mental. Lo que yo no sabía era que en determinado momento, él y otro grupo de personas iban a regar el chisme de que yo ya no era virgen, y encima me iban a tratar como una puta, como la peor escoria de este mundo. Eso destruyó mi vida. Todo se volvió un caos y ya no sabía qué hacer. Llegó el punto en que prefería morir, pero ahí mi dragón me dio un regalo. Me dio la posibilidad de decidir convertirme en un dragón cuando lo deseé, cosa que me salvó la vida y me permitió salir adelante. Básicamente, mi secreto es que estoy loca y los dragoncitos son lo mejor. Veamos una imagen. Una de las primeras tareas en mi primer trabajo a los 17 años fue cambiar el agua de los cartuchos blancos que adornaban la oficina. El florero era grande, sin embargo, no sospeché lo pesado que era sino hasta que caminé cargándolo hasta los lavamanos de los baños para hacer el recambio del agua. Cuando extraje las flores de la vasija, un olor nauseabundo inundó el aire. La mitad de los tallos, sumergidos en el agua, estaba deshecha en podredumbre. Nunca antes había olido algo así. Era el olor de cadáveres. Yo no tengo secretos. Yo no tengo secretos. Yo no tengo secretos. Mi corazón está tan blindado que ni un comando élite podría entrar en él. Tengo miedo de no ser suficiente para nadie, ni para mí. Me da mucho miedo la IA. Desde que se pueden recrear fotos con personas, no paro de recrear fotos con mi ex. Ayuda. Tengo miedo de nunca tener tranquilidad económica. A veces estoy tan embalada que me llevo el papel higiénico de los centros comerciales. Acepté ese trabajo por él, para que se sintiera orgulloso de mí. He incumplido demasiadas promesas. Le quiero volver a escribir a un cura con el que salí en tiempo. Quiero que me coma muy rico. Me siento súper sexy y linda cuando me miro al espejo sola, pero odio salir a la realidad y ver que por gorda a veces ni puedo existir. Un día noté que mi vagina estaba teniendo un olor a cadáver. Resultó ser porque olvidé un tampón adentro, bien adentro, porque hasta tuve sexo. En la clínica lo descubrieron y lo sacaron. No hay momento del día en el que mi novio no me haga sentir ansiedad. El medio es turbio y agitado. Las partículas se abarrotan, flotan, se mueven, se combinan. Fragmentos de fibras degradadas se entrelazan como redes vegetales que aún conservan la memoria de su forma original. Bastones microscópicos se agrupan en cadenas. figuras tubulares con esporas brillantes en su interior, filamentos finos y ramificados se esparcen velozmente, gruesas hifas de hongos y esporas oscuras en los bordos de la materia. Efervescencia. Pequeñas burbujas de gas se forman y desaparecen. La materia se fermenta. Cada partícula cumple, afanada, una tarea. Ese secreto no es mío. Ni mío. Tampoco mío. Las películas de terror tienen una trama predecible. Hay un monstruo, una amenaza fuera de la casa. El protagonista sabe y se protege del monstruo haciendo de su casa un fortín sellado, donde nadie que no sea él mismo puede entrar. El protagonista cierra todas las puertas, todas las ventanas y pone todos los candados que lo protegen del exterior, solo para darse cuenta de que está encerrado con el monstruo. ¿Qué es un monstruo? ¿Qué de monstruo hay en mí? El monstruo no soy yo. La famosa necesidad de hacerte el monstruo al otro, de hacerlo distinguible como algo diferente a uno mismo. Es algo verdaderamente útil. Lo humano, en todo su espectro, es de todos. Que algo no se vea no quiere decir que no existe. Que algo se ponga aparte no lo resuelve. Que un problema no se hable no quiere decir que no existe. Con mucha frecuencia digo cosas que no siento. Mi primera arma fue follar. Lloraba cuando mis papás peleaban y paraban. Por mucho tiempo no sé en mi vida, hasta que me di cuenta de que me había convertido en una persona súper manipuladora. Cuando era niño, la señora del servicio me enseñó a besar. Me veo al espejo y odio lo que veo. Mi familia piensa que ya superé la bulimia, pero no puedo dejarla, estoy perdida. No me dan alegría los éxitos profesionales de mis amigos. Me hacen sentir fracasada. Siento que no le importo a nadie en el mundo. Yo no sentiría amor o deseo por mí. Por eso no le creo. En secreto, pienso que las mujeres son irracionales. Utilizo a las personas por el mero hecho de sentirme poderoso frente a ellas. Aunque vivo con mi novia, no dejo de pensar que amo a mi exnovio y es la única persona con quien me imagino y me emociona casarme. Me separé. Me mordió un mastín siberiano a los pocos días. El vecino del quinto piso se le rompió un tubo y la puta gota de agua que se filtró cayó por horas sobre el teclado del portátil. Dime Dios, ¿qué más quieres de mí? Ya no amo a mi novio, ya no amo el lugar donde vivo. No quiero el lugar donde voy a vivir, pero decidí que era donde me servía vivir. Tengo miedo de estar a la deriva y eso me hace vomitar con frecuencia. Pero digo mentiras. Que estoy entusiasmada, que amo, que me hace ilusión todo. Mi padre nunca me ha dicho te quiero y busco chicos que tampoco me quieran. Una vez metí tanta coca que creí que moría y no tuve ni un segundo de miedo. El papá de mis hermanos abusó de mí durante 4 años. Ahora tengo 24, nadie sabe, nadie me creería. Quisiera gritarlo. Soy una hijueputa con los males por esa mierda. Me quiero matar, pero no quiero que mi mamá sufra. Disfruto masturbar a mi gato. Mi novio me pegó. Ha sido abusivo verbalmente. No puedo contarle a mis amigos o familia porque me van a decir que termine con él. Y yo no sé si quiero eso. Tuve sexo sin condón con una trabajadora sexual. De niño me perdí en el campo y después de muchas horas, cuando reencontré el camino, mis padres me cogieron a golpes contra el piso. Todos los días pienso en lo mucho que quiero morir. Eso me asustó. Cuando vivía con mis padres, al estar en casa, usaba buzos y camisetas anchas porque mi papá me miraba las tetas. Mi mamá intentó lanzarme del balcón hace 6 meses. No he podido perdonarla. A veces siento que la odio. Sueño constantemente que muere mi pareja, a quien amo, para poder ser libre. Hace un par de meses, mi novia sufrió un episodio de abuso sexual e inmediatamente después de eso, mi deseo sexual hacia ella aumentó muchísimo. El hijo que tuvo mi papá antes de casarse con mi mamá violó a mi hermana cuando ella tenía 8 años. Yo tenía 5. A mi mamá la trataron de loca, le dieron la espalda, la dejaron sola. Todos saben que es un violador. Nadie hace nada. Tengo una depresión de hijo de puta y no soy capaz de decirle a mi familia. Odio a la gente que no puedo admirar. A veces me pasa con mi papá y mi novio. Estoy pensando seriamente en enfermar a mi abuela para que se muera pronto y así todos estemos más tranquilos. El amor de mi vida se quiere matar y yo ya no sé qué más hacer por él. Cuando oigo o veo un perro chihuahua ladrando, siempre, siempre me imagino la poca resistencia que tendría su cráneo si lo apretara con mis manos. No quiero hacerlo, no soy un psicópata, pero sé que podría. Los odio con demasiada facilidad. Cicatriz indeleble. Mientras mi papá estaba en una pieza pegándole a mi mamá, yo, de 9, estaba en la otra con mis 2 hermanos, de 2 y de 5, leyéndoles cuentos que terminaban así. Y vivieron felices para siempre. Me gusta salir con casados porque ellos no quieren algo serio conmigo. Mi mamá me obligó a hacerle un huevo al abusador hijo de puta de su padrastro. Entonces le escupí 2 gargajos con odio mientras lo cocinaba. Le dio dolor de estómago. Me cuesta aceptar que aborté porque no estaba lista para ser madre de un hijo de mi actual novio. Me asusta pensar que quizá no quiera ser madre o que me va a superar la obligación. Me asusta pensar que voy a ser una mala madre, como mi mamá lo fue conmigo. Me gusta mucho el porno súper violento. Justo después de venirme, me da muchísimo asco de haberlo visto. Uno de mis secretos es que me acosté con un tipo para obtener un trabajo. La historia se remonta hace 4 años, cuando en búsqueda de trabajo y sin dinero para salir de fiesta con mis amigas, me llamaron de un lugar al que había mandado la hoja de vida por internet. Era una empresa reconocida de medias veladas. En la entrevista, el que iba a ser mi jefe me insinuó que para poder tener el trabajo y ganar buena plata, debía acostarme con él. Yo acepté. No sé por qué. No lo conocía ni sabía cómo era. Simplemente acepté. Quería dinero y también quería probar qué tan fría podría ser de acostarme con alguien como puta. El experimento salió mal. Tuvimos algo de sexo, pero no pude. A mitad del festín, para él, lloré. Lloré mucho. Me sentí sucia y me fui de allí eliminando cualquier contacto con el tipo. Otro secreto es que me gustan también las mujeres y que quisiera tener mucho sexo con muchas personas sin compromiso. Quisiera tener mucho sexo ya que nunca he tenido un orgasmo, nunca me he venido y quiero saber qué es eso. Me gustaría acostarme con un profe que me dio antropología en la U y con el que me dio proyecto 2. Me gustaría acostarme con un chico de licenciatura en matemáticas que veo siempre sentarse por las mesitas de mi bloque. Me gustaría acostarme con una amiga. Me gustaría follar con muchos conocidos. En fin, creo que soy una mierda. Tengo una hija a la que debería de dar ejemplo para que cuando crezca no tenga pensamientos de puta como su mamá. A veces fantaseo con pagarle a alguien para que le dé una golpiza al tipo que me violó hace 2 años. Disfruto imaginarlo llorando y sangrando en la calle. Quiero que lo echen de la casa, que sufra y que su vida sea una mierda. No me acuerdo la última vez que me comí un verdadero plato de comida. Mi exnovio de 3 años, 15 años mayor, decidió que tuviéramos sexo de despedida antes de su viaje al exterior. Le dije que no quería, pero me violó. Le comenté a mi ginecólogo de entonces y me dijo que eso ya había pasado, que superara el ayer. Por pena no dije nada a nadie más. El regalo que me dejó es que ahora vivo con herpes y una cirugía pendiente por prolapso de piso pélvico. Prolapso rectal y las consecuencias de todo esto acarrea a nivel físico y emocional. Mi mamá murió cuidando a mi papá que aún no muere. Siento que le robó su tiempo y lo odio. Ahora tengo que cuidarlo yo. Estoy muriendo y nadie más lo sabe. Es una de esas enfermedades extrañas que te consumen poco a poco. Mis amigos se aprovecharon de mí cuando estaba borracha y sigo actuando como si nada con ellos, aunque me dan ataques de ansiedad cada vez que pienso en esa noche porque me siento culpable y avergonzada. Mi expareja me violó, nadie lo sabe, ni siquiera él, porque para él fue un juego de risas para él y muchas lágrimas para mí. Fui violada por dos hermanos y un primo. Mi madre, aunque lo supo, no hizo nada. Me terminé aislando de mi familia. Luego fue un profesor de secundaria. Esta vez preferí callar por temor a que me trataran de mentirosa. A la final sentía que no podía confiar en nadie. Ahora soy una chica insegura, con problemas en la toma de decisiones, cerrada a las aventuras, tratando de ser una buena estudiante de física. A veces me gustaría ser otra persona, tener aquello que no pude tener por las malas decisiones que han tomado otros. Aunque las personas sean malas, la vida no deja de ser bella. Nunca puedo decirle que no, sin importar que me pida, aunque es la persona que más me ha destrozado mi corazón. Hace 2 meses falleció mi abuela. Hace uno se acabó la cercanía. Cada día que pasa siento como el vacío es más grande. Cada vez más pienso en el fin de las cosas. No tengo a quien decírselo. Tengo miedo al rechazo. El esposo de mi amiga me mira coquetamente. Tienen un bebé de 1 año. Él lo sabe, yo lo sé, nos gustamos. Cuando estaba explorando mi cuerpo siendo niño, hacía que mi abuelo con demencia me intentara tocar. No entendía en lo absoluto que eso estaba mal. Me comí al mejor amigo de mi novio y me gustó más que con mi novio. Una vez tuve sexo por lástima. Siento que perdí la capacidad de amar. No amo a mi novia actual ni a mí a los últimos 5 intentos de relación. Cuando miro a mi hija veo la cara de Fernando. Soy la única. Casi todos admiran en ella el parecido con su padre David. Hay un man que me gusta mucho, es una persona increíble, lo haría mi compañero de vida, pero la tiene diminuta. Los hombres me gustan solo al momento del sexo, luego los detesto. No me gusta la técnica con maridos. Me devolví de vivir en el exterior porque estaba a punto de matarme. Pasé hambre muchas veces y a veces ni tenía para el bus y ya no era capaz de pedirle plata a mi familia. Cuando era niña me caía un pozo. Estábamos en la casa de mi abuela jugando a las escondidas con mis primos. Yo era la menor, tenía 4 años, cuando salimos corriendo a escondernos con los nervios de encontrar el mejor escondite en poco tiempo. Pisé sin querer las tablas que tapaban el pozo que estaba a ras de suelo. Muchas veces los adultos nos advertían de no pisar esas tablas viejas porque había un hoyo ahí, pero en ese momento no lo recordé. Las tablas se dieron y me caí por un hoyo estrecho por el que apenas cabía, y en un segundo estaba un montón de metros bajo el suelo. Aunque gritaba, no me escuchaban mis primos. Me dolían los brazos que al caer se me rasparon con los bordes del pozo. No sé cuánto rato estuve ahí, pero me sentí muy sola. Miraba hacia arriba y solo veía por el círculo el cielo y un pedazo de la casa. De vez en cuando aparecía a mirar el perro de mi abuela, que me daba susto porque era un pastor alemán grande y bueno para morder a la gente. Tenía mucho miedo de que nadie me encontrara, de que el perro se tirara a morderme, de no poder salir nunca. A veces siento que nunca salí de ese pozo. Es como una imagen y un sentimiento que se me vienen muy recurrentemente. Después de un rato mi papá me sacó, después de que una prima me encontrara. Mi mamá me limpió las heridas de los brazos. Pude tranquilizarme, pero por algún motivo una parte mía sigue creyendo que estoy en ese pozo y que nadie me va a venir a buscar. En estos 10 años han viajado por el tubo muchos secretos. Con demasiada frecuencia llegan secretos como estos. La tristeza es muy difícil. Casi nadie quiere hablar de ella. Estos vestigios de violencia asustan, duelen, desconciertan. Ante ellos surge el deseo también violento de que no existieran, de borrarlos, de ignorarlos. Pero existen, y sus rastros llegan con mucha frecuencia. ¿Qué podemos hacer con ellos? La promesa ha sido sacarlos del tubo y ponerlos al frente, donde podamos verlos, mirarles la espalda, escuchar. Que algo no se vea no quiere decir que no existe. Solo cuando aceptamos que algo existe, podría tal vez transformarse. Todo lo que existe está cambiando. Pienso a menudo en el instante de franqueza universal en que todas las personas pierden la elegancia. Es mi pensamiento favorito. En ese momento no se confiesan verdades ni comienzan a copular. Bailan como lo hacen cuando están solos, pero no están solos. Thank you. Veamos una imagen. Una vez, jugando, una niña ata a otra a una columna de madera con un lazo de saltar, como si fuera la rehén de una película. La niña antagónica, la que ata y deja presa a la otra más pequeña, jugando, también huye. La niña rehén queda presa e inmóvil. Salí del juego y olvidé que ella se tenía en él. Pienso mucho en eso. Perdón. Efervescencia, burbujeo, la temperatura baja, el tiempo aunado a formas fijas, el calor que persiste en la materia se traduce en movimiento. En cambio, las partículas impulsadas por una emergencia, como si cada una tuviera que hacer algo antes de que el calor se disipe. Mi novia me regaló un perro hace 2 años y ahora estoy segura de que lo amo más que a él. Amo más a mi pequeño hijo. Hace 4 años terminé una relación muy linda. Todo fue porque él se iba al extranjero a estudiar. Meses después me di cuenta que se había transformado en una estrella de porno gay. Oculto la poca plata que tengo en una caja de una tarjeta de video. Sé que si lo descubren, me pedirán prestado para pagar los servicios o comprar el pan. Al diablo con eso. Es mi plata, maldita sea. Tengo miedo de enamorarme tanto que sienta que no necesito estar con otro hombre durante el resto de mi vida. Me toqué con un chico en un baño mientras orinábamos. Al rato lo vi bailando y besando a su novia. Una vez atraqué a un man. Creo que todas las cosas de mi vida serían más fáciles, la gente me querría más y tendría más éxito profesional si simplemente fuera más flaca. No soy en lo más mínimo una persona gorda. Un secreto, cuando era muy niña, olvidé de comer a un pájaro que había en mi casa. Se suponía que esa era mi responsabilidad y sin embargo lo olvidé. Un día lo recordé. El pájaro había muerto. Lo amaba, así que lloré desconsoladamente. Comprendí la culpa y la propia potencia de destrucción. Aún hoy, unas décadas después, lloro desconsoladamente cuando lo recuerdo. En repetidas ocasiones le he pedido perdón en mi mente. Ya no quiero seguir casada, pero no tengo dinero para irme a vivir sola. Gasto más dinero del que puedo y le pido prestado a mis familiares. Mi pareja no tiene trabajo ahorita. Llevamos varios años juntos y la amo con mi vida entera, pero hace un tiempo renunció a su trabajo porque le estaba haciendo daño y yo la apoyé. Como yo tengo un trabajo mejor remunerado, le dije que no se preocupara, que yo le ayudaba a hacer los pagos de sus responsabilidades con un auxilio mensual, mientras ella se enfoca en cuidar de su salud mental y en buscar algo que la permita ser feliz, o al menos ganar un dinero decente. Y lleva más de un año desde que renunció y la he visto pasar 2 hojas de vida en ese tiempo. Dejó la terapia y aunque yo lo quiero seguir apoyando para que no sienta la presión que yo sentí cuando viví en una situación similar, me está asfixiando financieramente. Tanto que he empezado a tener menos ganas de estar con ella o de verla. Y no puedo dejar de sentirme culpable. Me voy al baño a mirar el celular para escapar de mi esposo y mis hijos. Estoy cansada de cuidar a mis padres y a mi novio y que nadie cuide de mí. Desde pequeña he tenido la duda. Hoy es más una seguridad de que me gustan las mujeres. He desaprovechado cada oportunidad y siento que es tarde para mí y que sería tildada de heterocuriosa. Que si se da no entendería y que mi intimidad, el miedo e inexperticia harían de mí un remedio triste de lo que puede ser y no soy. Odio a mi amiga, pero siento que le debo todo a ella. Me gusta ir a saunas gay para ver muchos penes diferentes. Te amo, pero no me respondes. Me encanta sentirme necesitado por otros. Me hace sentir irreemplazable. Es adictivo. Una vez, en pandemia, viendo exceso de tarros de alcohol etílico y por estar de ocioso, me eché alcohol en el pene. Al día de hoy creo que perdí un porcentaje de sensibilidad. Hola. Mi secreto es, pues, cuando pequeño, siempre sacaba a pasear a los perros, pero era algo que hacíamos, o lo hacía con mis perros, para que hicieran sus necesidades. Bueno, tenía una perrita y un día que la saqué había una cuadra en donde yo las soltaba, y pues esas cosas de la vida. Pasó una camioneta luz roja muy rápido y me la atropelló. Ella estaba cachorrita, le cogí una pata delantera, la pata izquierda, o podríamos decir la mano izquierda, casi la mata. El caso fue que la recogí y llorando me devolví a la casa. La pata le colgaba partida en varias partes. Mi papá y yo nos fuimos al veterinario y la trataron. La yesaron y todo, y con el tiempo se curó. El secreto fue que yo no quería sentirme culpable, pues fue mi culpa la haberla soltado. Y por eso la atropelló la camioneta, en fin. Entonces le dije a mis papás que me tropecé, me caí y la perra se me soltó y pasó corriendo la calle. Luego vino el carro. Mis papás tenían una empresa de video, hacíamos filmaciones de eventos y al tiempo mi papá me hizo que contara lo que había sucedido en video y seguí sosteniendo la versión de la caída. Es algo que no le he contado a nadie, espero que sea interesante. Creo que quiero terminar con mi novia, pero mejor no, porque ¿y entonces? Soy un ratero calvo y tuerto. Intenté suicidarme a los 16. Eso dice mi historia clínica. Yo solo quería dormir un ratico. Me gustaría darme los puños con alguien. En la pubertad fui de acampada con unas amigas. Me tragué el chico más lindo del campamento. Todas estaban locas por él. Me dio tanta rabia que una noche, mientras él dormía, le metí hormigas en la boca. Me gusta excitar a los hombres, pero nunca tener coito con ellos. Me gustan las mujeres masculinas y los hombres masculinos. Por deducción, soy una mujer heterosexual, ¿cierto? Me quiero culiar a todas las amigas de mí. Me erotiza demasiado un Tinder mucho mayor que yo, pero traficaba con armas y estuvo preso. Usted me parece utilitarista. He calculado la herencia. Estoy del lado de las guerrillas. Voté por el no, me arrepiento y digo ante los otros que voté por el sí. Tengo un secreto. Una noche desperté muy agitada en mi habitación. Me senté en la cama para respirar y calmar mi angustia. No había tenido una pesadilla ni nada. Solo desperté muy nerviosa. Estaba tomando un vaso de agua que tenía en el buró a un costado de mi cama cuando veo a una persona al lado de la puerta. Era una niña pequeña con una camisa a cuadros y un pantalón café. Ella me observó detenidamente por unos minutos y desapareció. Dentro de mí sentí nostalgia, porque sabía que esa niña era mi hermana, que había fallecido unos años antes. No le he contado lo sucedido a mi familia, porque no les gusta hablar nada acerca de la muerte de mi hermana. No puedo sacar esa imagen de mi cabeza. Cuando era pequeña, siempre que yo era el sueño de una niña indigente, que dormía bajo el puente de la Avenida Bolivariana y tenía pavor de que ella despertara. Yo era ella, me la pasaba buscando rincones de la ciudad en donde dormiría en el peor de los casos y pensando si mis padres existían o no en esa vida real. Los buscaría si sí y tenía que planear cómo convencerlos de que ella era yo. Extraño sentirme enamorada de ti. izquierdo. Las formas se asientan y la materia respira con lentitud. Fibras vegetales descompuestas y bordes suaves, casi invisibles, los microorganismos se organizan en estructuras más definidas. Encuentran un lugar. Tierra porosa, fértil. Movimientos silenciosos, lentos, casi imperceptibles. La vida se reorganiza para sostener lo que vendrá. Veamos una imagen. Una niña cava un hoyo en la tierra. Sentada en cuclillas, con los brazos entre sus rodillas, separa con ambas manos raíces y piedrecillas. Hunde los dedos en la tierra. Forma pequeñas montañas a izquierda y derechas de un agujero que se ensancha. Concentrada en la labor, cava, entra, remueve hasta destapar la humedad tibieza de la tierra. Abre los dedos y apoya las manos sobre la superficie. Ve la tierra que se alojó bajo sus uñas. Presiona con las palmas y siente el pasto como el lomo del mundo. A veces rezo. Lamento nunca haberte dicho que te amaba y lamento cómo terminaron las cosas. Soy la moza, pero me cae muy bien la novia de ese man. Le tengo envidia a mi pareja porque nunca tuvo ni va a tener que trabajar como a mí me toca. Anhelo tener sus privilegios. No me gusta el sexo. Me gusta enredarme con hombres que sé que son más bobos que yo, solo para que me admiren. Tengo una obsesión reciente con las madres, casadas o no. No puedo evitar hacerme el coqueto cuando veo una en la calle. Tengo dos novios. Le pagué las vacaciones a uno para poder ir de vacaciones con el otro. Ninguno de los dos sabe, pero supongo que un día tendré que escoger. Solo soy capaz de llorar cuando siento rabia. Murió mi amigo que vivía en otra ciudad. 90% de mi relación con él era virtual. Yo sé que murió, pero no lo siento porque todavía lo tengo en Instagram y puedo escribirle. Siento que solo tiene 2 años ghosteándome. En un momento, hace algunos años, confundí nuestra amistad porque empezamos a coger y yo no cojo con amigues. Pero luego me confundí más porque empecé a enamorarme de él. Lo dije, me rechazó, me dolió y seguimos siendo amigos. A veces leo nuestras conversaciones del 2019 y me siguen pareciendo hot. Está mal sextear con gente muerta. La exnovia que más me ha querido falleció y me duele muchísimo, más que cuando terminamos. Tengo novia en este momento, pero he evitado verla para que no sepa que he llorado un montón. Un día me cayó mal un alimento y me compusí en los calzones de una manera muy salvaje. Tuve que atravesar el lobby del hotel caminando de forma extraña, tratando de no esparcir la mierda que se iba saliendo por los pies. Todos los días pienso en operarme las tetas. Me gusta Simón. Me fascina que me chupen el culo. Me casé por los papeles para irme de Colombia. Yo de izquierda y trabajo para la derecha. Soy gay. He estalqueado por tanto tiempo a la novia de mi ex que ahora quiero ser su amiga. Porque en serio es increíble. Tengo una fantasía sexual de que me follen 2 hombres con penes muy grandes, los dos a la vez. Aunque mi padre ha estado presente toda la vida, solo lo recuerdo viendo televisión, regañándome y llevándome a visitar a la abuela. Nunca abrazándome. Sigo amando demasiado a Tachira, incluso más que antes. Pero no dejo de pensar que ya no es una buena persona. Muchas veces lloro por la muerte de mi gatito. Le fui recogiendo durante sus 14 años de vida los bigotes que se le caían y en una cajita tengo el pelo que quedaba en el cepillo después de peinarlo. A veces duermo con los bigotes debajo de la almohada. Otras me pongo las motas en su pelo en el pecho para sentirlo. Lo extraño mucho. Tengo un crush con la veterinaria que atiende a mi mascota. Me gustaría darle un besito. En mi pueblo creen en la magia. Cuando me enamoré me dijeron que sembrara una planta con el secreto y cuando ella floreciera, eso mismo le pasaría el amor. Funcionó. Me excitan los hombres feos. Soy un hombre de 27 años. Vivo en Bogotá, me encantan las mujeres, es decir, soy completamente heterosexual, pero siempre he querido salir de tacones, son la prenda más sexy que existe. Creo que no se masturbaron. Me gustas, me haces bien, amo que amas la comida y reír también. No lo sabes, nunca lo sabrás. No entiendo el arte contemporáneo. Me siento feliz, creo. Así es, hijos de puta, lo logré. ¿Cuál es la naturaleza de un secreto? Siempre que un secreto se cuenta, deja de ser secreto. Nos interesa pensar en las razones que determinan que ocultemos cierta información. Creemos que es importante pensar en el secreto individual como algo colectivo. Sabemos también que los secretos nos hacen humanos, que es necesario hablar del oculto y que todos tenemos derecho a tener secretos. Los secretos son un derecho. Ahora, escuchemos un relato breve. Guardo este extraño secreto. Me carcome, pero no puedo revelarlo. La cuestión es que este secreto no puede ser dicho con palabras. Solo se puede transmitir a través de la risa. Pero cada vez que intento reírme para comunicarlo, todos mis amigos piensan, qué risa tan rara. Esta risa se parece a la risa de un niño cuando le hacen cosquillas en el cuello, suave, muy suavemente. Me dicen, no lo destruyas. No lo destruyas, si no tienes nada mejor para sustituirlo. No entiendo. La destrucción es la destrucción. La mierda es la mierda. ¿Cuál es la diferencia? Hola, hola, hola. Bueno, muchos saludos a los radioescuchas del festival Fotosíntesis. Así termina la jornada del día 2 del festival desde el Teatro Explora. Transmitimos la obra de Cesernet, Secretos, del artista Mariana Gil y Paulina Escobar. Muchas gracias por estar atentos a esta transmisión. Mañana continuaremos transmitiendo desde el Festival Fotosíntesis 2025. Muy atentos al inicio de esta transmisión a las 12 del día. Gracias por su sintonía. Bueno, una pregunta. Estamos acá todavía conectados en la radio del Festival Fotosíntesis. Acabamos de ver una obra muy interesante. Escuchamos muchos secretos. No sé cómo te pareció, qué sentiste en esta experiencia performativa de Mariana. Bueno, creo que hay como unos momentos muy catárticos, ¿no? Como saber como todo el sufrimiento que a veces una persona puede cargar a su interior y no tener como la confianza o el espacio para que pueda aligerar esa carga. Hay algunos secretos pues como un poco más livianos, pero me sorprendió como todo ese peso que, y todo ese dolor que la gente puede llevar a, sola, y uno no darse cuenta como en la cotidianidad. Es complejo, todo lo que guardamos adentro, ¿no? Sí, muchísimo, y además que eso puede empezar como a carcomernos y generar como un montón de peso ahí. Pero bueno, creo que también este es como un ejercicio que permite dimensionar como todo eso oculto ahí y tratar de relacionarse de otra manera con la persona que tengamos al lado. Qué bien. Tratar de empatizar con lo que puedas llevar adentro. Claro. Bueno, muchas gracias por tu opinión. ¿Has venido a otras actividades del Festival Fotosíntesis? ¿Cómo te han parecido? Bueno, hoy en la mañana estuve en un taller de creación con el colectivo Cine Vivo, que es como un, era un proyecto pues como de creación audiovisual. Estuvimos ahí como 15 personas y fue un espacio pues como muy interesante de compartir herramientas, pero también como de establecer redes. Y había una chica que vino de Cali directamente para el festival, entonces me pareció pues como muy especial que generara como esta convocatoria y tener como visitantes específicamente para el evento. Qué bien. Oye, hay un glosario que estamos haciendo, un glosario vivo, acerca de los conceptos pues que trae el festival, y uno de esos conceptos es constelar otros mundos. ¿Qué es para ti constelar otros mundos? Pues bueno, como desde mi experiencia y en lo que trabajo y pues más o menos en lo que he venido haciendo últimamente, lo pienso como la posibilidad de imaginar otras posibilidades para materializarlas o para exorcizar esas que no queramos que existan. Bueno, muy bien, muchas gracias nuevamente y bueno, mañana nos vemos en el festival otra vez. Vale, por acá estaré. Muchísimas gracias a ustedes por estar haciendo este cubrimiento también. Súper, bueno, así terminamos entonces esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Tuvimos bastante afluencia de escuchas, así que bueno, muchas gracias. Esto es Radio Estruendo Tinanzuká, transmitiendo para el Festival Fotosíntesis 2025 desde Medellín.